Marcos, este es un resumen del Evangelio de Marcos en 2 minutos. El Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos, 678 versículos y fue escrito entre el año 55 y 60 después de Cristo, aunque algunos piensan que pudo haber sido después. Marcos, bajo la supervisión del apóstol Pedro, presenta a Jesucristo como el siervo sufriente que llama a los hombres a seguirlo en el camino del discipulado, en el camino del servicio con disposición al sufrimiento. El Evangelio de Marcos tiene 3 partes. Cada una de ellas sucede en una región diferente. La primera, en los capítulos 1 al 8, presenta el ministerio de Jesús, el siervo, en Galilea, que es la región al norte, y sus alrededores. La segunda, que son los capítulos 8, 22 al 10, 52, nos habla del ministerio de Jesús, el siervo, en su camino de Galilea hacia Jerusalén. La tercera y última, los capítulos 11 al 16, hablan del ministerio y sufrimiento de Jesús, el siervo, en la ciudad de Jerusalén y sus alrededores. La parte final, la de Marcos 16, versículos 9 al 20, es un apéndice añadido al texto original, con algunas notas adicionales referentes a la resurrección del Señor. El Evangelio de Marcos es un serio llamado al discipulado, que consiste en creer en Jesús y seguirlo con una actitud de siervos, aunque esto conlleve el sufrimiento. Esto ha sido un resumen del Evangelio de Marcos.